se reclama. Discutimos, peleamos. Yo lo llevo a casa en la noche, la molesto y arreglamos. Peleamos, nos arreglamos. Nos mantenemos en esa, pero nos amamos y ahí vamos. Vida mía, mami. Peleamos, nos arreglamos. Nos mantenemos en esa, pero nos amamos y ahí vamos. Qué pena me daría no tenerte en mi vida, vida mía. Ya estás siendo lejos, siempre te siento presente. Estoy pendiente de ti frecuentemente. Estoy en la calle resolviendo mis problemas. Se está nuestro futuro, yo no sé por qué me celas. Mala. Cuando no estoy contigo es porque ando con mi pana. Somos por los supuestos y por eso nos gustamos. ¿Qué mal le vamos a hacer si nos enamoramos? Y ahí vamos. Peleamos, nos arreglamos. Nos mantenemos en esa pero nos amamos. Y ahí vamos. Qué pena me daría no tenerte en mi vida, vida mía. Mami, y los días yo la tengo que ver. Así que llamo primero, es mi mujer. Mami, no me celes tanto que yo siempre me conmuevo con tu llanto. Nena, nena, tranquilícese. Que en la calle a nadie besé. Yo solo tengo ojos pa' usted. Relájate, te preocupate. Nena, nena, tranquilícese. Que en la calle a nadie besé. Yo solo tengo ojos pa' usted. Relájate, te preocupate, que ahí vamos. Peleamos, nos arreglamos. Nos mantenemos en esa, pero nos amamos. Que ahí vamos. Qué pena me daría no tenerte en mi vida, vida mía. Y ahí va, nena, tranquilícese. Otro cover de